Por decirlo así, y bueno, también por cuestiones de trabajo y ya saben. Pero bueno, ya estamos de vuelta y el día de hoy tenemos un programa bastante interesante con varias películas de terror. Bueno, de alguna manera ya hemos mencionado que pues el cine de terror es uno de nuestros géneros favoritos. Y bueno, el día de hoy queríamos dar continuidad a este género, ¿no? Y bueno, el día de hoy estaremos hablando de películas como La Abuela, X y Swallow. Entonces quédense, al principio acabamos de escuchar Bayana de Barbatux. Y bueno, aquí comenzamos. Yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen como siempre. Hola a todos, bienvenidos a Dorsal. Gracias por la espera, si es que nos esperaron. Fueron unas pequeñas vacaciones que nos tomamos por, ya saben, exceso de trabajo. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Y pues hoy vamos a hablar de tres, pues sí, estrenos, ¿no? De terror que han estado ya en cartelera o que van a estar en cartelera, porque la primera película de la que vamos a hablar aún no se estrena en nuestro país. Sí, pero... ya está en cines. Ah, ¿ya está en cines? Ah, perdonen, corrección. Es que se estrenó en España el año pasado y entonces... Ajá. Fue esa la confusión, pero entonces ya se estrenó. Sí, ya está en cine. Bueno, entonces ya la pueden ver, que se llama La Abuela y es de Paco Plaza. Algunos ya lo ubican porque él nos trajo Rec 1, 2 y creo que la tercera también, ¿no? Y también la de La Posesión de Verónica, que esa la pueden ver en Netflix también. Esa película me encanta, me gusta mucho, ¿no? Inicia con una canción de Bunbury y ahí es como darle ese toque, chido a esa canción. Pero bueno, pues vamos con la película que acaba de estrenar, que es La Abuela. Y bueno, como bien dijiste, La Abuela es una película de España del año 2021, pero estrenada este año aquí en México, de Paco Plaza, ya como bien dijiste, de autor de películas como Rec o La Posesión de Verónica. Y el guionista es Carlos Bermud, también un guionista bastante reconocido español. Y bueno, ¿de qué trata La Abuela? Pues La Abuela es una historia sobre una chica, Susana, una modelo, que tiene un trabajo trabaja en París y recibe la noticia de que su abuela Pilar está enferma, le ha dado un derrame cerebral y entonces Susana tiene que regresar a Madrid a cuidarla. Lo que ella pensaba que iba a ser como un breve tiempo de cuidados, se va a convertir realmente pues ahí como en una, pues como una especie de pesadilla, ¿no? Y básicamente ese es la sinopsis de esta película, que de alguna manera también nos enfrenta a la temática de la no totalmente de la brujería, pero sí ahí podemos ver como la esencia de las brujas, ¿no? Quizá como unas brujas modernas y aristócratas hasta cierto punto, ¿no? Pero este viaje que hace justo la modelo para cuidar a su abuela enferma, pues realmente se va a convertir en una serie de, pues como de rituales que van a llevar a esta joven, a la joven Susana, a un final, pues yo creo, inesperado, ¿no? Pues, sobre todo para las películas de terror de las que actualmente vemos, que están más como inspiradas hacia el lado de los sustos fáciles. Y la película de Paco Plaza, pues realmente no es eso, ¿no? La película se toma su tiempo. Y creo que ese tiempo ese tiempo más bien como de suspenso, de thriller, lo lleva a través de toda la película, ¿no? Sí, y además yo quiero apuntar que también es una película que habla como de este terror a envejecer, ¿no? Como de lo difícil que es para una mujer, en este caso la abuela, que en su momento pues no nos muestran tanto, pero parecía que es una mujer, como dices tú, aristócrata, que siempre gusta de la buena vida y la vejez no le permite, ¿no?, seguir perpetuando este tipo de vida, ¿no? Y pues ya verán, cuando vean la película van a ver cómo es esta situación en la que ella, a través de la brujería, logra su objetivo de perpetuarse, ¿no?, en la juventud. Y bueno, también vemos el transcurrir del tiempo, o sea, desde que vemos también relojes todo el tiempo, ¿no? Que están marcando como este destino final de la vida de la abuela, ¿no? Sí, yo creo que ese es como el punto interesante, ¿no? Lo que dices, la vejez, es decir, el quedar atrapado como en el tiempo. Lo que más bien no quieren estas mujeres, bueno, la abuela, ¿no? La abuela Pilar, porque dicho sea de paso, ella tiene una amiga, ¿no? Que recientemente acaba de morir, pero al principio de la película tenemos ahí una pista de que esta mujer pudo haber de alguna manera reencarnado, ¿no? Y entonces en eso consiste la película, ¿no? Como bien dices, que la vejez realmente es como ese y que por nada también está filmada la película totalmente en un departamento, que nos hace la historia pues un poco pues enclaustrada, ¿no? En un espacio, pero también hay una jaula de un pájaro que nos hace pensar que la joven protagonista llega para encerrarse, uh-huh, ¿no? Enclaustrarse en una especie de rito del cual pues realmente ya está de antemano destinada, ¿no? Sí, incluso este departamento tiene este estilo de decoración como muy a la... como, ¿cómo decirlo? Como gótico, podría decir, o tiene estos, uh-huh, elementos antiguos también, ¿no? O sea, elegantes pero antiguos, ¿no? Y justo como dices, la primera secuencia con la que inicia la película es justamente esta muerte de la amiga. Ella llega a un departamento y ve a su amiga muerta. Después sabemos que su amiga la ve en el piso muerta, y entonces ella, la abuela, al voltear hacia una habitación, ve a una mujer joven desnuda, ¿no? Uh-huh. Ingresando hacia ella y dándole un beso. Y así es como inicia la película, con esta escena que me parece bastante, no terrorífica, sino como diferente en cuanto a lo que yo he visto en este tipo de películas, aunque me recuerda mucho a Posesión de Zulowski. De Zulowski también, donde vemos esta, como dice, esta opresión dentro de los departamentos, ¿no? Incluso esta de Polanski, no recuerdo cómo se llama la película, que también transcurre en un departamento y vemos como esta ansiedad del personaje de no poder escapar de de estas cuatro paredes, ¿no? Sí, claro, y también pues se ve también esta clara referencia de enfrentamiento entre generaciones, ¿no? O sea, una generación pasada contra una generación moderna, ¿no? Uh-huh. Y la otra es que también nos habla como de esta onda de las matrioshkas, de estas muñecas como dentro, ¿no? O sea, leía en una reseña en una crítica que se figuraba como una especie de mujeres dentro de mujeres, ¿no? Digo, ya verán quizá por qué digo esto, pero me parece que esto también va dentro de la tradición, ¿no? O sea, como esta perduración de la tradición, solamente que aquí diría que sería como esta perduración como en una especie de mala leche, ¿no? Porque al final hay como ya decía, una especie de ritual que también nos recuerda un poco a Hereditary de Ari Aster, donde digo, ya esto no puede ser spoiler, pero en el caso de Hereditary, pues tenemos también a una abuela, ¿no? Que es parte de una fraternidad satánica, y en este sentido, o sea, tenemos a estas mujeres que van haciendo perdurar esas tradiciones, pues yo diría como malévolas, malintencionadas, ¿no? Así es, y también algo que hay secuencias que me agradan mucho cuando vemos los cuidados de la... pues de la nieta hacia la abuela, ¿no? Esto es cuando hemos tenido algunos que cuidar a nuestros abuelos o a familiares enfermos, y sabemos que el cuidado de ellos es, pues, a veces se vuelve una tortura, ¿no? Y se vuelve algo terrorífico, ¿no? Porque es una constante, como esta elipsis, esta constante de hacer todo el tiempo lo mismo, ¿no? De los cuidados, de cambiar el pañal, de limpiar, como de recoger, loop, ¿no? Ajá. Interminable, ¿no? Y se vuelve pues realmente como también muy agotador, y también puede ser hasta terrorífico, ¿no? O sea, ahora que mi abuelo también está enfermo, recuerdo hay momentos en que a veces pues entre su momento de alucinación, pues empieza a gritar por las noches, ¿no? Entonces, justamente cuando veía la película, recordaba a mi abuelo y decía, pues sí, seguramente son situaciones, estar en ese cuerpo inerte, pues debe ser también terrorífico, ¿no? Y bueno, vámonos a una canción. Esta es de Arcade Fire, es de lo nuevo, que de su nuevo disco, es Age of Anxiety, y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Rabbit hole. Yeah. Plastic soul. Yeah. Rabbit hole. Yeah. Rabbit hole. Yeah. Heaven is so cold. I don't wanna go. Father in heaven, sleepy, somebody delete me. Hardy, ha ha, Chinese throwing star, Lamborghini Countach, Maserati sports car. Rabbit hole, yeah. Plastic soul, yeah. So real rabbit hole, yeah, rabbit hole, yeah, yeah. Yeah. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bien, regresamos de esta pausa musical para hablar de la siguiente película que ya comentábamos al inicio del programa. Es X, una película de Estados Unidos del 2022, bueno, estrenada este año y dirigida por Ty West. Ty West es un director que ya ha dirigido películas de terror. Y sobre todo, bueno, de lo que me parece a mí de lo más destacable es algunos capítulos, me parece que son dos capítulos de la serie Them que pueden encontrar en Prime, y que Them pues habla acerca de sobre la negritud, ¿no?, en Estados Unidos, el esclavismo, el racismo durante los años, me parece, 40 o algo así, ¿no? No, son 60. ¿60? Uh-huh. Y bueno, estos dos capítulos que dirige Ty West realmente son terror puro, ¿no? Y bueno, en el caso de X, pues tenemos una típica película slasher, donde un grupo de jóvenes van a un campo para grabar una película pornográfica, ¿no? En Texas, ¿no? En Texas, exactamente. Y ahora, ¿qué tiene que ver pues esto con el slasher? Pues digo, para quienes son conocedores de este género, pues habrán ya de entrada esta referencia, ¿no?, u homenaje a La Matanza de Texas de 1979, me parece, creo es, y la dirigida por Toby Hooper, que incluso dentro de la película pues realmente tenemos esos grandes homenajes. El inicio es tal cual, no una copia, sino un homenaje a esta película de Toby Hooper, ¿no? Sí, incluso esa secuencia donde vemos a la chica acercándose al... que en este caso es un hombre, ¿no?, el que se acerca a la casa, uh-huh, toca la puerta y vemos desde la entrada, desde la casa, en la oscuridad, la luz de la puerta y acercándose un hombre tocando, ¿no? Y sale una persona que abre, ¿no? Y justamente ahí es, muestra, pareciera que va a empezar como la matazón, pero lo que sucede es que solamente le dan una bienvenida extraña a estos nuevos visitantes, ¿no? Porque se quedan en una casa como pues antigua, ¿no?, que es cuidada por unos ancianos. Sí, y bueno, también hay que decir que la película está ambientada pues en los años, uh-huh, 70, ¿no?, en el, digamos, como fulgor de las películas para adultos, y que en este caso pues los protagonistas, justamente entre ellos un director, el productor y los actores, pues están fascinados con el hecho de grabar una película porque quieren hacer una gran película pornográfica, no solamente como la típica serie o la típica película donde hay desnudos y cogen y esto, ¿no? O sea, ellos quieren preocuparse o se están preocupando un poco por la estética de la película, ¿no? Y que esto me recordaba un poco como a Boogie Nights, ¿no? Uh-huh. Donde realmente este director en la película de Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. Que pues justo se está preocupando como por la estética y la historia de la película, ¿no?, o las historias, ¿no?, de la película. Y aquí en X de Ty West pues realmente pasa un poco esta esencia, ¿no?, para tener algo más allá de lo que el porno ofrece. Y obviamente, como dices de entrada, pues tenemos este recibimiento pues no tan cordial, ¿no? Sí, y obviamente tiene como la receta perfecta del slasher, ¿no? O sea, matanzas duras, sangre, jóvenes, sexo, jóvenes, uh-huh, inocentes y no tan inocentes que buscan tener sexo. También esta onda del querer hacer algo nuevo, ¿no? De ir a descubrir algo nuevo, y la furgoneta, ¿no?, o la camioneta en la que llegan a este lugar, ¿no? Y pues Texas, que es un lugar árido, caluroso, que es el escenario perfecto para la matanza. Sí, ahora si bien tenemos aquí en esta película como el sexo, que parecería a veces ser gratuito, desde mi punto de vista creo que no es tan gratuito, porque realmente aquí en esta película, tanto los protagonistas, es decir, los que van a hacer la película, como los, digamos, los personajes extraños, son una pareja de ancianos, ¿no? Entonces esta pareja de ancianos, a comparación de la película anterior que de la que hablábamos, la abuela, también ven como sus cuerpos como una especie de cárcel, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el tiempo pasó, ¿no? Y como de esas veces como el tiempo pasa y no te das cuenta que pasó, ellos ya son ancianos y ya no pueden recurrir al les cuesta tener sexo, ¿no? Al parecer nos deja ahí en claro que ellos no han tenido sexo durante mucho tiempo y no han podido. Y cuando entonces observan a estos personajes que están haciendo la película, entendemos que el sexo, que podría ser gratuito en otras películas slasher, en X, el sexo es como el motor con el que empiezan a funcionar los asesinatos, ¿no? Debido a esta idea de que, pues, estos personajes, estos ancianos, pues, comienzan a ver y decir, ah, bueno, eso es lo que yo perdí en como mi juventud, ¿no? Uh-huh. Y ahora, ¿qué hago, no? Y entonces, de ahí deviene como esta, como una especie de, como, no sé si de envidia o algo así, ¿no? Y también hay un poco de meta, ¿no? Porque, de metatexto, porque uh-huh. Vemos cómo filman la película y vemos un poco de la película, ¿no? La película porno que filman son dos, se trata de un granjero que, bueno, más bien un tipo que llega a una granja y encuentra a dos hermanas, ¿no? A las dos hermanas, y pues se tira a las dos hermanas, ¿no? En diferentes momentos, y todo ocurre en esta casa también, alejada de todo. Y pues justamente vemos cómo filman la película dentro de esta película que es el slasher, ¿no? Y me parece muy interesante esto. No es que no lo hayamos visto antes, justamente hablas de Boogie Nights, que en este caso es una película con otro género que es el drama, pero que tiene mucha coincidencia, ¿no? Porque también habla de esta efervescencia de los 70s, de querer hacer cosas que cambien la cinematografía, ¿no? Y creo que esta película guarda esta esencia también de hacer algo nuevo. Sí, claro, y aparte es imposible también comparar con otro slasher reciente, ya decíamos, de La Matanza de Texas, pero la nueva versión, la estrenada sí. En Netflix, ¿no? Que si bien, a nosotros, o decíamos en un programa que no nos había gustado tanto, porque pues realmente sabemos que la esencia de un slasher es ver muertes, ¿no? Y cada muerte distinta, y cada muerte que te dé como ese algo, ese asco, lo que quieras, y bueno, o sea, al final esta película siendo un slasher como que cuida un poco más como esa parte y se toma su tiempo, ¿no? Y además también recupera mucho de la esencia de las películas italianas, ¿no? De Mario Bava, de este tipo de cine que hay una escena en un lago que vemos como una cenital donde la chica se mete al lago y vemos un cocodrilo que está a punto de pareciera asesinar a esta mujer, ¿no? Uh-huh, eso y, es totalmente y eso, Mario Bava, ¿no? Es totalmente giallo, ¿no? Y creo que esos toques de giallo la hacen ser una película pues mucho más interesante, ¿no? Y pues también con el sello de A24, ¿no? Ajá, exacto, y que cambia también un poco, ¿no? Como esta parte de esas películas, o sea, de las películas de terror, porque veníamos de películas como de las películas de Eggers y de Ari Aster, ¿no? Entonces, esta pues vuelca un poco como esa o le da como otra voltereta a ese género, al género de terror, y se va pues también como a esta idea de incluso como de esta onda del fanatismo religioso, que ese, desde mi punto de vista, pues tal vez faltó ahí como meterse más a esta onda, ¿no? Porque pues lo deja ahí como muy, muy de ladito, pero también como parte de, y siento que ahí faltó integrarnos más esa historia del fanatismo, ¿no? Uh-huh. Así es, pero bueno. Podemos seguir hablando de esta película, pero vamos a una canción para hablar de la que sigue. Y esta canción es About Damn Time de Lizzo y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Is that bitch o'clock? Yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give up way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bueno, regresamos de esta canción de Lizzo, o Lizzo, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, para hablar de Swallow, una película de Estados Unidos, Francia, del 2019, dirigida por Carlo Mirabella Davis. Es una película que ya tiene su tiempo, pero recientemente tuvo como auge, ¿no? Y creo que, bueno, nosotros al menos la vimos en la plataforma Mubi, recién subida hace como una semana, más o menos. Y bueno, la traemos también como a esta parte de las películas de género, porque nos parecía eso, ¿no? Ya hablamos de la abuela y de X como películas donde se establece una especie de jaula, de celdas, ya sea como físicas o del cuerpo, ¿no? Y aquí me parece que tenemos como quizá una conjunción, ¿no? Ya que, pues bueno, la historia habla de una chica que recientemente se casa con un con un hombre rico, exitoso, pero que solamente a ella la tiene como pues vehículo para tener a su, pues digamos, a su sucesor, ¿no? Dentro de esta familia. Mientras ella pues vive enclaustrada en su casa como pues simple ama de casa, tratando de hacer feliz a su pareja. Entonces, por eso, a eso me refería que aquí en Swallow tenemos esa... Otro tipo de cárcel, uh-huh. Efectivamente. Sí, y además que ella va desarrollando un problema, ¿no? Que es esta enfermedad se le llama pica, que es el impulso a ingerir objetos de cualquier tipo, ¿no? Entonces ella comienza a ingerir pues una canica y cositas así, ¿no? Pequeñas que va encontrando y se vuelve como una nueva actividad, ¿no? Que le da pues la seguridad de que está controlando algo en su vida y de que puede así pues continuar en esa pues opresión, ¿no? Que es a la que está sometida por la familia de su esposo y su esposo, ¿no? Que la tienen ahí como muñequita de pues como decorativa que es el depósito del, como dices tú, del sucesor. Y pues esto cada vez se va volviendo más pues sí, más terrorífico, ¿no? No es como que nos encontremos el susto gratuito, sino la atmósfera en la que está sumergida esta mujer, pues se vuelve algo pues opresivo y pues horroroso también, ¿no? Sí, y también esta idea de los objetos que va tragando. Tú dices que tiene como esta onda de control, o sea, donde ella puede controlar algo, ¿no? Pero también es como el reflejo de una, como de una única rebelión, ¿no? O sea, es de la única cosa en la que ella puede rebelarse, porque cuando la familia se da cuenta que ella empieza a comerse cosas, le ponen a un cuidador, ¿no? Para que ya no haga, digamos, tonterías. Y sobre todo porque saben que está embarazada y pues no quieren, más que no quieren que se dañe ella, no quieren que dañe al bebé, ¿no? Y entonces ella continúa haciéndolo, entonces es como su única rebelión o la única manera en la que ella puede rebelarse ante esta familia aristocrática, ¿no? Sí, además que todo lo que le rodea es perfecto, ¿no? Incluso la forma en la que el personaje se comunica es como muy perfecto, ¿no? O sea, no dice malas palabras, trata de ser lo más adecuado posible, ¿no? Como típica ama de casa de los 50, ¿no? Que todo era como a expensas de lo que necesitara su esposo. Uh-huh. Y vemos también el departamento hiper limpio, los objetos, como que todo tenía como una tonalidad, ¿no? Que combina de todo, ¿no? Que todo está en su lugar. Incluso los objetos que ella va ingiriendo, cuando su cuerpo los expulsa, ella los lava y los pone en un lugar, ¿no? Uh-huh. Como si fueran otros objetos de decoración, ¿no? Y se vuelven parte de la casa. Y entonces todo esto es como perfección absoluta y justamente como dices, esta rebeldía le permite salir de esta perfección absoluta, ¿no? Incluso el cuidador, como dices, no es cualquier cuidador, es un tipo que sobrevivió a la guerra, ¿no? Y que tiene mucho que ver también, ¿no? Porque justo ese cuidador, como dices, que sobrevive a la guerra, entiende que ella está pasando uh-huh. una situación similar, ¿no? Y en ese caso, pues también la película podemos decir que está, o sea, emparentada quizá con el bebé de Rosemary, ¿no? Donde nosotros tenemos ahí como en esta película de Polanski a una chica que tiene a un bebé que sabemos que es del diablo, ¿no? Y si bien en este caso el bebé realmente no figura como nada pues malévolo, es la situación realmente la que mantiene como esta idea que como si pareciera realmente esa familia aristocrática como una especie de fraternidad uh-huh. Demoníaca, ¿no? Y también tenemos pues justo este tema de la dominación, ¿no? De la dominación del cuerpo, o sea, ya hablando como en términos quizá feministas, el feminismo o algunos tipos de feminismo hablan un poco de esta idea de desprenderse, ¿no? Como de la dominación, de los cuerpos a partir pues del patriarcado. Y aquí justo es esa lucha, ¿no? Es esa batalla de hacer pertenecer ese cuerpo otra vez a ella misma, ¿no? Porque ese cuerpo en ese momento a ella no le está perteneciendo, ella solamente es el vehículo de algo más para otros. Hasta que llega un momento en que ella dice, no, este cuerpo es mío y este cuerpo, pues no es, efectivamente no es de nadie más, ¿no? Así es, y justo a mí me pareció muy interesante la película porque retrata mucho, sin ser panfletaria, de cómo las mujeres toman las riendas de sus propias decisiones, ¿no? Y suena como a cliché, pero muchas veces cuando vemos este tipo de películas suelen ser como demasiado, pues sí, panfletarias, y aquí lo muestra de una forma tan sutil o tan, hasta puedo decir que elegante, ¿no? Porque lo hace a través del suspenso, a través del misterio y también de mostrar cómo esta familia que le rodea, que en apariencia es perfecta y que tienen todo a su favor, pues son unos monstruos, ¿no? Y hay una situación ahí extra de la que provocó su enfermedad o su obsesión, que también es terrible, ¿no? Y bueno, no lo vamos a revelar porque pues también es parte ¿cómo se puede decir? Como de los momentos climáticos de la película, ¿no? Entonces, esta parte no la vamos a confesar, pero es muy interesante cómo va hilando, ¿no? Todos los traumas que tiene este personaje. Sí, y creo que esta, en comparación a las otras películas que mencionábamos, creo que está también como más cercana a La Abuela de Paco Plaza, que donde pues tenemos una película que es más, que se va tomando justamente su tiempo, ¿no? Para mostrarte las acciones y los efectos quizá un poco como pesadillescos que tienen o de horror, ¿no? Que tienen estas acciones, esa consecuencia. Y creo que eso la hace todavía mucho más perturbadora porque, como ya decías, el entorno en el que se mueve esta chica pues es en esencia perfecto, ¿no? Colores hermosos, etcétera. Pero como sabemos a veces, o quizá en algunas películas de Lynch, donde te muestra como esta esencia, ya sea la de Hollywood o la de los suburbios, y detrás de esa perfección, de esas flores perfectas, de todo eso bonito, hay siempre como algo muy perturbador, que pues a veces eso no, que la perfección no nos deja pues realmente elucubrar, ¿no? Así es, pero bueno, vamos a otra canción. Vamos a escuchar a los Panda Los Chinos. Y esta canción se llama Cállame. Y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Ven, no tomar una manca decisión. Está todo en juego. El corazón de los dos se ha quebrado lentamente. Yo te quiero más. Me rescaté y lo pude comprender. Ya sé qué hacer con esto que me pasa adentro. Esta canción que escribí voy cantando lentamente. Dice: cállame, cállame, cállame, que ya me desespero. Déjame, déjame, déjame, que ya no tengo miedo. desespero. Cállame, cállame, cállame, que solo quiero hablar. Déjame, déjame, déjame, que ya no tengo miedo. Quédate, quédate, quédate, que yo te quiero más. Que yo te quiero más. Que yo te quiero más. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Bueno, regresamos de esta canción para hablar de nuestras ya clásicas recomendaciones. Y bueno, queríamos empezar hablando de Doctor Strange. Bueno, como ya saben, es una película de la serie de películas del MCU. Y bueno, ¿por qué la traíamos a cuento? Pues porque es una película dirigida por Sam Raimi. Y bueno, para quienes no sepan, pues bueno, Sam Raimi es uno de esos directores ya también de culto del género de terror, que comenzó al inicio de su carrera filmando estas películas Evil Dead, ¿no? Evil Dead 2, me parece, y la otra, El Ejército de las Tinieblas, que era pues, como la trilogía, ¿no? De este personaje Ash, y que pues también no deja incluso de seguir homenajeando a este personaje dentro de, al menos, de Doctor Strange y de Spider-Man. Ajá, exactamente. En el multiverso de la locura, ¿no? Bueno, a mí realmente la película, yo diría que sí es recomendable, es entretenida, pero al final creo que quedaba ahí a deber un poco en cuanto a la locura, ¿no? Porque realmente si hablábamos de locura, estábamos esperando pues esa onda de multiversos, universos que pudieran existir, y creo que se quedó ahí un poquito como bajo, ¿no? En expectativa. Pues sí, vimos los multiversos, pero como 2 minutos, ¿no? Para las 2 horas que dura la película. Ajá. Y lo que sí podemos ver son esos tintes Sam Raimi de terror, cuando vemos ahí en una escena cuando la Bruja Escarlata sale de un objeto, ¿no? Bueno, que como de una dimensión a otra. Uh-huh. Y vemos cómo va asesinando personas. Entonces, esa parte pues sí está visualmente muy padre, porque sí vemos ese toque Sam Raimi, y es una película entretenida, ¿no? Que justamente ese es como su objetivo, creo yo, entretener, y lo cumple. Pero si vamos a esto del lo que ya nos estaban prometiendo del multiverso, que iba a haber mucha locura, y pues creo que faltó locura y multiversos, ¿no? Pero lo demás pues cumple, creo yo. Sí, creo que y esa esencia que dices, ese toque Sam Raimi, es básicamente como esta onda de los demonios, ¿no? O sea, Evil Dead está plagada de demonios, y tenemos una cámara ahí que pasea por un bosque, y de repente es muy la cámara subjetiva, ¿no? Ajá, es una cámara subjetiva, y que de alguna manera de repente se mueve por toda la casa, te hace close up, se aleja todo, ¿no? Y aquí en algunos momentos Wanda pues efectivamente es como esa especie de demonio, ¿no? Y creo que ahí, como bien dices, tenemos ese efecto Sam Raimi, pero fuera de eso pues también como ya decíamos, pues creo que queda ahí a deber algo. Y creo que fue más la película de la Bruja Escarlata que de Doctor Strange, ¿no? A mí me hubiera gustado ver más de la Bruja Escarlata todavía, ¿no? Porque es un personaje que se come a Doctor Strange totalmente. Sí, es interesante ese personaje. Así es, y bueno, la siguiente recomendación que nos emociona mucho recomendar es Dem. Es una serie que se estrenó en Prime Video. Bueno, esa ya tiene varios meses, se estrenó en el año pasado. Y bueno, es una serie pues de terror. Justo ya habíamos hablado en un bloque pasado, habla sobre una pareja, ¿no? Una familia de afroamericanos que se mudan de Carolina del Norte a un vecindario en Los Ángeles, y pues que este vecindario está repleto de güeros. Y estos tipos, pues, este pueblo, pues, le empiezan a hacer la vida imposible, ¿no? Sí, ahora, estábamos diciendo también hace rato, cuando hablábamos de X, que dos capítulos son dirigidos por Ty West. La serie, pues, realmente nos muestra como esta parte, como bien dices, de la blanquitud, ¿no? El racismo. De la supremacía blanca. De la supremacía blanca, pero que no solamente, o sea, que viene gestándose desde hace mucho tiempo, ¿no? Como una especie de demonio, como una especie de esencia malévola que se va como carcomiendo como a la sociedad, ¿no? Creo que esa es la verdadera esencia, y justo los dos capítulos dirigidos por Ty West son, como ya decía en unos bloques pasados, es terror puro, ¿no? Ya de entrada tenemos ahí a un bebé encerrado en un costal, manejado por unos digamos aventándose y jugando con este bebé por unos tipos maniáticos, ¿no? Sí, unos fanáticos religiosos, ¿no? Y conjunta todo esto, ¿no? La supremacía blanca, el ultrarracismo, la imposibilidad de cómo estos personajes puedan tener éxito en su vida, ¿no? O sea, el éxito que tienen es poder comprar esta casa en un pueblo de blancos, pero a toda costa es imposible que puedan ellos salir adelante, ¿no? Porque todo el pueblo se convierten en monstruos, ¿no? En personas que en todo el momento están con envidia y queriendo sacar a estas personas, ¿no? A expulsarlos de ahí, ¿no? Sí. Como del lugar. Como en estas películas de fantasmas donde de repente en su casa se les aparece algo, colguijos o cosas extrañas, justo esos personajes blancos van a ser como esos demonios que van a tratar de ahuyentar a esa familia, ¿no? Uh-huh. Y por eso decíamos, o sea, entra prácticamente en este género y realmente una serie, pues yo diría extraordinaria. Incluso como lo que ahora le llaman el home invasion, ¿no? También, que, uh-huh, que es como esto de cómo llegan a las casas personas a asaltar o a invadir casas, ¿no? Entonces tiene también esa parte, y pues creemos que es una serie muy completa porque tiene terror, suspenso, misterio, también un poco de pues contexto social, ¿no? Entonces es una serie muy completa y muy compleja, y que pues se la recomendamos ampliamente. Y pues la encuentran en Prime, y son pocos capítulos, ¿no? Son 10, si no mal recuerdo, 8 o 10. 8 o 10 capítulos. Pero pues cada uno vale mucho la pena, ¿no? Y te picas un montón porque ves uno y ya quieres terminar de ver la serie completa o la temporada completa en una sentada, dirían. Y bueno, ya para terminar este programa y seguir pues ya con esa onda clásica, recomendamos Poltergeist, una película de 1982 dirigida por Toby Hooper, otro de los maestros del terror, y esta película la pueden encontrar en Prime, en HBO. Y bueno, ya pues ya este es un clásico de las películas de fantasmas y demonios, ¿no? Donde pues tenemos a una familia feliz en los suburbios que va a ser acechada por una especie de pues de muertos, fantasmas, y ya que su casa pues ha sido construida en un lugar no muy deseado, digamos. Sí, además que esta película está rodeada de leyendas, ¿no? De misterio de la muerte de dos de los personajes de la película, y también que fueron utilizados cadáveres reales para la filmación, ¿no? Entonces está rodeada de muchas leyendas urbanas, ¿no? Que pareciera que sí son verdad. Sí, y bueno, basta destacar también ahora que recientemente la volvimos a ver. Había una escena ahí que de repente de una madre que ha perdido a su hija, que se ha ido, digamos, a otra dimensión, y esta madre de repente tiene ahí como una especie de sensación de que ella está ahí, ¿no? La niña, porque incluso la huele, la siente. Y de repente creo que tiende a hacer como esta onda del, como ese sexto sentido que tienen las mamás, ¿no? Para poder captar ciertas cosas. y que pues realmente es, no sé, una escena muy emotiva dentro de una película de terror que pocas veces vemos, ¿no? O al menos a mí me pareció eso. Pues sí, eso es súper recomendable. Yo no la había visto y pues la verdad me arrepiento de no haberla visto antes. Pero bueno, pues esto ha sido todo. Este es nuestro programa que trajimos para ustedes. Y pues los esperamos el siguiente viernes. Esperamos estar por acá. Y como saben, pues escuchen toda la resistencia y síganos en nuestras redes y pregunten y recomiéndenos películas también. Bueno, nos estamos viendo, escuchando hasta la siguiente semana. Y se quedan con esta nueva canción de Kendrick Lamar, United in Grief. Y hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Resistencia Radio. I hope you find some peace of mind in this lifetime. Tell them the truth. I hope you find some paradise. Tell them the truth. I've been going through something. 1,855 days. I've been going through something. Be afraid. What is a bitch in a miniskirt? A man in his feelings with bitter nerve. What is a woman that really hurt? A demon, you're better off killing her. What is a relative? Make a repetitive narrative on how you did it first. That is a predator in reverse. All of your presidency with thirst. What is a neighborhood reputable? That is a snitch on a pedestal. What is a house with a better view? A family broken in variables. What is a rapper with jewelry? A way that I show my maturity. What if I call on security? That mean I'm calling on God for purity. I wanna get me a therapist. I can debate all my theories and sharing it. Whoa, consolidate all my comparisons. Humble enough because time was imperative. Whoa, started to feel like it's only one answer to everything. I don't know where it is. Whoa, popping a bottle of Claritin. Whoa, is it my head or my arrogance? Whoa, shaking and moving like what am I doing? I'm flipping my time through the Rolodex. Indulging myself in my life and my music. The world that I'm in is a cul-de-sac. The world that we in is just menacing. The demons portray the religionists. I wake in the morning, another hook woman. I hope the psychologist listening. Mercedes with black G-Wagon away from. It was all for rap. I was 28 years young, 20 million in tax. Bought a couple of mansions, chef for practice. 500 in jewelry, chain was magic. Never had it in public, late reaction. 50K to cousins, post a caption. Pray none of my enemies hold me captive. I grieve different. Chicago, North America tour, my eye closed. Fee-fi-fo-fum, she was a motto. Dedicated to the songs I wrote in the Bible. Eyes like green, penetrating the moonlight. Hair done in a bun, energy in the room like Big Bang for theory. God, hoping you hear me. Phone off the ring to tell the world I'm busy. Fair enough, green eyes said her mother didn't care enough. Sympathize when her daddy in the chain gang. Her first brother got killed, he was 21. I was 9 when they put Lamont in the grave. Heartbroken when Estelle didn't say goodbye. Chad left his body after we FaceTimed. Green eyes said you'd be okay. First tour sex the pain away. I grieve different. Black G-Wagon away from. It was all for rap. I was 28 years young, 20 million in tax. Bought a couple of mansions, chef for practice. 500 in jewelry, chain was magic. Never had it in public, late reaction. 50K to cousins, post a caption. Pray none of my enemies hold me captive. So what? Paralyzed, the county building controlled us. I bought a Rolex watch, I only wore it once. I bought affinity pools I never swam in. I watched King by 4 cars in 4 months. You know the family dynamics on repeat. The insecurities locked down on PC. I bought a 223, nobody peace treat. You won't do me, I smell TNT. Dave got him a Porsche, so I got me a Porsche. Paid lottery for it, I ain't wanted in portions. Poverty was the case, but the money wiping the tears away. I grieve different. Everybody.